echaron los huevos. Agarré la libreta y empecé a hacerlo de nuevo. Un trago a la cagua y que me corra el sistema. Si prendo un baisa, comienza mi tema. No más pa' darme el gusto, me chingué un toquecito. Pa' volar bajito y sentirme ligerito. Si me pierdo, lo admito, porque ya pasó un chingo. Que me voy de plano, pero siento bonito. No se trata de ser mejor que nadie en esta vida. Se trata de ayudar al que la tiene perdida. Orgullo mexicano y FC mi pandilla. Yo lo hago de cora y no se me olvida. Yo canto lo que hago y lo que miro no lo escribo. Yo lo hago por mis huevos y me vale mi amigo. Se anda lo pendejo y se siente ofendido. Yo no hago chalecos y perro aquí le sigo. Un último baisa y va de nuevo pa' agarrar el rollo. Y una cagua que me siento solo. Una ahumadera que se sea el perfume. Que es lo único que este presume. Ya miré de qué se trata la vida. Por eso trato de pasar la chida. Como siempre gastando saliva. Que habrá ganancia la ley de la vida. Me topé con muchas piedras y las pateé. Pa' que no estorbaran más. Fueron tantas madrugadas que yo lloré. Hasta que dije ya no más. Por eso es que ando en chinga metiéndole duro a la pinche libreta. Me canso pero pura madre lo dejo, yo sigo cantando la neta. Siempre trucha, camino yo por la banqueta. El avión que cargo lo vuelo bajito retumbando todo el planeta. Ya sufrí tanto, por eso canto, no sabes cuánto, pero me aguanto. Fue mucha la pinche chinga, lo bueno que ya me curé yo de espantos. Tantos llantos, lágrimas de sufrimiento. Diablo santo, tú sabes que yo no te miento. No me canso de cantar, aunque digan que estoy loco. Pero si ha de llorar, tristes quedaron mis ojos. Un último baisa y va de nuevo pa' agarrar el rollo. Y una cagua que me siento solo. Una ahumadera que se sea el perfume. Que es lo único que este presume. Ya miré de qué se trata la vida. Por eso trato de pasar la chida. Como siempre gastando saliva. Que habrá ganas.